El nombre Diego es resultado de una disputa familiar producida por su padre y su tío en la propia pila bautismal. Y el Cigala es el apodo que recibió de los hermanos Losadas, guitarristas que lo acompañaron en los comienzos. Creció cerca de la zona del Rastro, en el barrio de Embajadores de Madrid. Sobrino del cantante flamenco Rafael Farina, a los 12 años ganó un concurso de flamenco y el primer premio del certamen al mejor cantaor de Getafe. En el 97 publicó Un Débel, su primer disco en solitario, donde colaboran entre otros Tomatito y Paquete. En el año 2000, Javier Limón le produce Entre Vareta y Canasta, un disco que se publicó con el apoyo publicitario de artistas como el gran Guillaumin, Santiago Segura, Pablo Carbonelli y Javier Crae, entre otros, y en el que participaron a la guitarra Niño Josele y Vicente Amigo. Un año más tarde aparece Corren Tiempos de Alegría, producido también por Javier Limón y con el Niño Josele a su lado, y con invitados excepcionales. Uno de ellos iba a tener trascendencia, el cubano Bebo Valdés al piano, y también lo acompañó Jerry González. Ese disco con Bebo Valdés fue nominado como el mejor disco de flamenco en los Grammy Latinos. Es mucho, mucho lo que se puede hablar de Diego el Cigala, pero mejor es que lo escuchemos cantando. Ya vamos a dedicarle un programa completo a su trayectoria musical, que es excelente. Para la noche de hoy hemos elegido varios temas acompañados por Bebo Valdés, el cubano que musicalmente fue quizás su mejor acompañante. Vamos a escuchar un segundo tema y luego le vamos a dar paso al primer capítulo de la noche a cargo de Marina, un capítulo breve que va a complementar Marina el tema, un tema mencionado en el programa anterior. Luego volveremos a la música y yo ocuparé un pedazo de programa bastante más grande, porque así como en el último programa hablamos de los conquistadores de la antigüedad, hoy vamos a hablar de los rebeldes de la antigüedad, de uno de ellos en especial. Pero vamos con el Cigala. No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. No estás loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, a mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor divino, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. Thank you. pasión, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una cielo amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra te la han prohibido, complemento de mi instancia, tal que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se pueden querer, como era a la vez. Y no estás loco, y no estás loco, y no estás loco, ay, ay, ay, ay, ay, no estás loco. Escuchábamos a El Cigala acompañado por Bebo Valdés en Corazón Loco. El inicio del programa habíamos presentado un primer tema por El Cigala que se titula Se me olvidó que te olvidé. Hermosa la música del Cigala, ¿verdad, Marina? Sí, señor. Es una hermosa música. Y es una buena versión del flamenco, que por ahí está muy estropeado, este señor lo hace muy lindo. Bueno, yo no quiero hacerte un cumplido exagerado, pero cuando tenía que elegir música para el programa, pese a que a ti te toca hoy un espacio pequeño, y espero que lo respetes, de paso te mando el mensaje, dije, bueno, ya que la vamos a dejar hablar poco, le voy a poner música que le guste. Bueno, muchas gracias. Ya te mandé el mensaje cifrado, así que te doy espacio para que avances nomás con tu tema. Bueno, la semana pasada, hablando de la Edad Media y mencionando el tema de las catedrales, que a mí me gusta mucho, entonces me extendí seguramente, me acordé del Botafumeiro, y me interesó hablar un poquito de eso, y es lo que voy a hacer hoy. No es desde luego un tema literario, pero no importa mucho. El Botafumeiro es un incensario. Todos hemos conocido en las misas, a las que íbamos de niños con seguridad, después ya no sé, ese pequeño instrumento que es como una pequeña cazuelita de metal en la que se quema incienso, que tiene además como una chimenea, digamos, una tapa arriba, y que cuelga de unas cuatro cadenitas. Entonces el sacerdote la sacudía y el humo del incienso se esparcía por el ambiente. Eso, el Botafumeiro es un incensario. Y el término, en el lenguaje gallego, que es tan bonito, el término botafumeiro es gallego y significa el que esparce humo o que echa humo, ¿no? Botafumeiro. Y es uno de los símbolos más conocidos de Galicia, y particularmente de la Catedral de Santiago de Compostela, que es donde está este botafumeiro del que vamos a hablar. A diferencia de los incensarios que conocemos, este tiene un tamaño enorme, es de los mayores incensarios del mundo, algunos dicen que es el mayor de todos, no importa. El actual es de latón, porque originalmente el botafumeiro era de plata maciza. Pero vos sabés que Napoleón, durante las guerras de la independencia, se lo robó y nunca más lo recuperó España. Pero entonces construyeron uno de latón bañado en oro, bañado en plata, que es el que hoy se utiliza. Ahora, este incensario tiene tal envergadura que pesa 62 kilos vacío, o sea, antes de que le pongan el carbón y el incienso, que son como 4 litros de material para quemar. Mide 1,60 m de altura y la cuerda, ya voy a explicar para qué se usa la cuerda que se usa así para izarlo hacia el techo de la catedral, tiene 65 metros y un grosor, un diámetro de 6-7 centímetros. La cuerda sola pesa 90 kilos. Este aparato tiene un origen muy discutido. O sea, por ahí se dice que el visión hebrea, egipcia, mahometana también, creo, no sé, se utilizaba con un sentido litúrgico como una manera de honrar al Señor, esparciendo el humo del incienso ante el altar o el Santísimo o lo que se utilizaba en cada religión. En realidad, la mayor parte de la gente, y me incluyo, entiende que el Ota Fumeiro tenía un sentido más o menos sanitario. ¿Por qué? Hablamos de la Catedral de Santiago de Compostela, que es una catedral construida en el año, por el siglo XII, entre el XI y el XII, algo así, que es lugar de peregrinación, porque en ella está enterrado el apóstol Santiago, uno de los apóstoles y primo hermano de Jesús. Entonces, la Catedral de Santiago se convirtió en motivo de peregrinación de toda Europa. Todavía hoy se recorren los caminos del apóstol. Hay una ruta que viene desde Francia, otra que atraviesa todo el norte de España, bueno, otra que viene desde el centro de España, se unen ahí en el norte. ¿Y qué pasaba en la Edad Media y en la Antigüedad? La higiene era bastante escasa, los peregrinos llegaban hechos una mugre, para decirlo rápidamente, y como lo decíamos el otro día cuando hablábamos de la catedral en la novela que estábamos comentando, era común que la gente durmiera en las catedrales porque antes estaban siempre abiertas, no como ocurre actualmente. Entonces el olor era insoportable, digamos. La gente dormía principalmente en las gradas, no sé cómo se llaman, como los balcones altos del espacio de la catedral, también en el piso. Y entonces el botafumeiro, el incienso, era necesario para purificar el ambiente, para perfumarlo y disimular los olores propios de la falta de higiene de los cientos y cientos y cientos de personas que se alojaban en la catedral. De cualquier modo, sí se utiliza con un sentido litúrgico, pero relativo, digamos, no se fue perdiendo con los años y con los siglos. Hoy es una tradición, simplemente, no es un hecho religioso, ¿no? ¿Por qué es tan grande? Bueno, por un lado es tan grande porque han querido hacerlo grande, pero principalmente porque el espacio de la catedral necesitaba una cantidad enorme de incienso para purificar un poco el ambiente. La catedral tiene una superficie de 8.000 metros cuadrados, que según, si no me equivoco, son 8 manzanas, ¿no? 8.000 metros. No, bueno, no sé, es un montón. No, una manzana son 10.000 metros. 8.000 metros es un poco menos que una manzana. Mira vos, bueno, pero es enorme lo mismo, ¿no? Los números no me dan, pero el tamaño de 100, la catedral. 100 metros por 100 metros son 10.000 metros cuadrados, ¿no? Eso es una manzana. Está bien. ¿Y qué se hace con el botafumeiro? Digamos, ¿qué es lo que yo quería apuntar? El vuelo, digamos, se llama así, el vuelo. ¿Por qué? Porque el mecanismo es este. Y ya más que contar los textos escritos, voy a contar mi experiencia, que por eso me interesó hablar del tema. Estando en Compostela, en un viaje como de mochilera y de aventuras con una amiga, habíamos estado, era para Semana Santa, habíamos estado todo el día dando vueltas, estábamos agotadas, pero dijimos, si nos vamos a la pensión, nos vamos a perder la misa del sábado a la noche, el sábado de Gloria, que se celebra anunciando ya el nuevo día en el que Jesús renace, ¿no? Que es la gran misa en toda la iglesia del mundo, y en Compostela también. Entonces entramos muy temprano, cuando la catedral todavía estaba vacía, y nos sentamos adelante del todo, ignorantes, no sabíamos ni lo que era el Botafumeiro. De pronto la catedral ya llena, había pasado bastante tiempo, en esa luz penumbrosa, digamos, buena luz, pero opacada, de semejante catedral, donde no hay luz que alcance para dar una iluminación completa, se siente un sonido de tum, tum, tum, con lo que cuando yo era chica se llamaban toca a muerto, ¿no? Como el sonido de las campanas por el duelo, algo de ese tipo. Y vemos venir por la nave central 8 hombres, monjes creíamos nosotras que eran, vestidos con un hábito rojo desde la capucha hasta los tobillos, que llevaban entre todos una angarilla y arriba el Botafumeiro. El Botafumeiro a la vez venían como balanceándose, porque el paso rítmico de los hombres lo hacía subir y bajar. Entonces ya eso era un espectáculo que te conmovía bastante, ¿no? Entre la música, la luz y el Botafumeiro balanceándose ahí. Llegan al crucero, que es donde se cruzan la nave central y las 2 naves laterales que forman la cruz, que es la planta de la iglesia. Y entonces, ¿qué hacían? Previamente habían pasado una soga por allá arriba, en la cúpula del crucero, y a esa soga le atan con 3 nudos grandes el Botafumeiro. Lo abren, porque es como un recipiente, un cuenco enorme, que tiene como una capucha, que con una bisagra se puede voltear. Ahí está, en este lugar, la ¿cómo se llama? Ahí está el carbón y el incienso. Lo encienden, lo tapan y comienzan a izarlo con el extremo de la cuerda. Pero mientras lo van izando, que eso no lo encuentro en nada de lo que he leído, pero yo lo he visto, mientras lo van izando van retorciendo la cuerda. O sea, la retuercen y levantan, entre 8, porque la cuerda termina en 8 cuerditas, digamos, porque no es fácil mover semejante cosa. Uno de ellos lo balancea, lo empuja, digamos, para que el recorrido sea a través de la nave lateral, digamos, que no vaya hacia el altar, sino que vaya en forma perpendicular al altar, lo levantan y a medida que va subiendo, va girando, echando humo, subiendo cada vez más. O sea, el arco que describe es cada vez más largo, por ahí dice que va a 68 kilómetros por hora en cuanto a velocidad, y que el arco es de 65 metros, o sea, de lado a lado de la nave, es más de media cuadra, ¿no?, y una altura de 21 metros. Uno está sentado, y yo no sé, yo decía siempre, yo no sé si es efecto del incienso, o al incienso le han puesto algo, que uno está como hipnotizado, ¿no?, y eso gira ahí arriba, echando humo por todos lados, que yo decía en aquel momento que era como un toro, ¿viste cuando muestran a los toros echando humo por las narices? Porque daba esa sensación de temor, ¿no? Era realmente una experiencia impresionante. Y después, muy lentamente, comienzan a balancearlo cada vez menos, hasta que logran detenerlo, pero lleva bastante tiempo. Dicen que primero hay como 17 recorridos de lado a lado de la nave hasta que alcanza su altura definitiva, su altura más grande, y desarrolla una energía tremenda. O sea que pararlo lleva una cantidad de tiempo bastante considerable, porque hay que conseguir que oscile de manera cada vez más lenta hasta que lo bajan. Eso es lo que quería contar del Botafumeiro, porque es una tradición muy interesante en Santiago de Compostela, y porque es una de esas experiencias o de esos hechos espectaculares, dramáticos, que la iglesia acostumbraba, sobre todo en épocas anteriores, ¿no? Ni pensemos en cómo asombraría a la gente en la Edad Media, experiencias espectaculares que de alguna manera hacen se llegar a interpretar como una cuestión mística, ¿no? Bueno, eso quería contar. Muy bien, a mí me pareció una historia fantástica, realmente no sabía nada del famoso Bota Fumeiro, muy linda tu historia, Marina. Bueno, vamos... Permitime una observación y te dejo. Como yo vengo de familia gallega por parte de madre, además me siento muy identificada con Galicia, cada vez que algún pariente, y la familia nuestra es grande, venía de Europa, nos traía de recuerdo un botafumeiro chiquitito. Que son... Así que en mi casa hay un montón de botafumeiros. Te puedo dar alguno algún día. Me parece muy, muy bien. Bueno, vamos a seguir con música, con Diego El Cigala. María de la O es el tema. Capricho moneo y pa tu cuerpo lucirlo, manto de bordado, vestido deseo. La luna que tú pías, la luna que te da, que pasó tu pago, manejo de plata, que tiene un sultán, envidian tu suerte. Te dicen alguna al verte lucir y no saben probar la envidia que ella te causa a ti. María de la O, qué desgraciadita y tan a tu eres, tan indolente. Te quieren reír y hasta los oídos lo tiene morado de tanto sufrir. Maldito panel, que por su culpita de hasta ahí nunca fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, y en la crucecita te lleva a cuenta María de la O. Candela, para su beso amante, vete en su brazo tu carne morena. Querer como aquel vuestro hay en el mundo dos, maldito dinero, cansin de su vera, a ti te apartó. Será más de reina, le dio aquel payo y ella le creyó. Su vida y el oro daría ella ahora por ser la que fue. María de la O, qué desgraciadita y tan tú eres, tan lindo botón. Te quiere reír y hasta los oídos los tiene morados de tanto sufrir. Maldito padre, que por su culpita de este instante que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, y en la crucecita que lleva a cuesta María de la O, María de la O. Escuchábamos a el Cigala interpretando María de la O. Déjeme decirle que a partir del año 2000 el Cigala, fundamentalmente acompañado de Bebo Valdés, quien falleció algunos años después, lamentablemente, recorrieron el mundo, los principales teatros del mundo, causaron impacto prácticamente en todos los países de todas las etnias, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y por supuesto visitaron varias veces la Argentina, y en la Argentina no pudo evitar sus deseos de interpretar tangos, y lo hizo de forma muy particular. Ya vamos a escuchar algún tango por el Cigala. Bueno, en el programa anterior hablamos de conquistadores y contamos la historia resumida de uno de los mayores de la historia, Alejandro Magno, el macedonio, el griego que conquistó casi toda el Asia Menor. Hoy vamos a iniciar historias, bueno, déjenme decirle antes de que dijimos que en programas posteriores vamos a recorrer otras historias de conquistadores famosos de que hubo, ¿no? Pero hoy vamos a iniciar las historias de los rebeldes de la que hubo en el mundo. Los grandes rebeldes, héroes históricos o míticos que se opusieron al poder en el momento que les tocó vivir. Hemos decidido comenzar hoy con Espartaco. ¿Quién fue Espartaco? ¿Mítico? ¿Real? ¿Cuál fue su tiempo y cuál su historia o leyenda? Espartaco fue un esclavo de origen tracio, de la tribu Maidoi, con probable localización en la región de influencia de Macedonia, nacido probablemente en el año 113 a.C. y muerto en el 71, es decir, vivió también poco tiempo, 42 años. A Espartaco le tocó vivir la etapa posterior a la de Alejandro el Magno que contamos en el programa anterior. Según fuentes griegas y romanas, dirigió la rebelión más importante contra la República Romana, suelo itálico, ocurrida entre los años 73 a.C. y 71 a.C. Fueron 2 años de guerra y de luchas. Fue conocida como la Tercera Guerra Servil, también como la Guerra de los Esclavos o la Guerra de los Gladiadores. La Guerra de los Gladiadores se extendió a toda la península itálica por casi 3 años, y los acontecimientos siguieron teniendo efectos directos e indirectos en la política romana de los años posteriores. Los gladiadores eran esclavos de las regiones sometidas por Roma y comprados por mercaderes. Peleaban en combates hasta la muerte para el entretenimiento del público romano en sitios como el Coliseo, el circo, el gran circo romano. Espartaco, junto con otros esclavos gladiadores, idearon un plan de fuga que desencadenó en un estallido en toda la península. Ese no era el objetivo de ellos era fugarse, huir por la frontera norte de Italia para ir a la Germania, donde podrían ser libres. Se les unían esclavos escapados de todas partes, conformándose de esta manera un ejército que fue creciendo hasta llegar a ser aproximadamente 120.000 personas. ¿Escucharon bien la cifra? El ejército que formó Espartaco sumó 120.000 personas. Guiados por Espartaco lograron una fuerza armada mixta, formada por hombres, mujeres y niños, que sorpresivamente constituyó una combinación que demostró repetidas veces su capacidad para resistir y superar al equipado y entrenado ejército romano, las calificadas legiones del ejército romano, temidas en todo el mundo. Tras numerosas victorias y a punto de obtener la libertad cruzando los Alpes, regresaron para sitiar Roma. La guerra culminó, y ya veremos cómo, en el año 71 antes de Cristo. ¿Por qué no huyeron y por qué volvieron a ocupar Roma? Bueno, eso lo vamos a ver luego de escuchar un poquito de música. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Estamos escuchando a El Cigala con Bebo en Lágrimas Negras. Vamos a continuar con nuestra historia. Bueno, es importante describir un poco más cómo era, de dónde salió un líder semejante para formar un ejército de 120.000 personas, hombres, mujeres, niños, dispuestos a enfrentar nada más ni nada menos que a las hordas de las legiones romanas. De acuerdo con referencias del historiador Plutarco, Espartaco era tracio y propiamente griego, según el autor. Los historiadores romanos Apiano y Floro coinciden en su origen tracio, proveniente del pueblo de Maidoi, que quiere decir prados, con origen antiguamente frigio. Los Maidoi moraban a lo largo del río Estrimón Sur y el río Nesto, entre el lago Kirkinis de Grecia y la localidad de Sandaski, lindando con los macedonios. Digo todo esto para que se vea la relación con el programa anterior, porque de la Macedonia habían surgido todas las huestes que lucharon al lado del conquistador, el famoso conquistador macedonio, Alejandro Magno. La ubicación geográfica determina que los Maidoi habitaban dentro de la región que se considera integró el reino de Macedonia durante el período helenístico, es decir, de dominio griego. Para ese entonces una zona fuertemente helenizada. Cuando el reino cayó en el año 168 a.C., y lo vimos en el programa pasado cuando muere Alejandro Magno y los sucesores no logran retener el poder. El reino cayó a manos del Imperio Romano y los romanos lo renombraron Provincia Romana de Macedonia. Ese lugar hoy es Bulgaria Sur, está al norte de Grecia y Albania, y ya es actualmente una república llamada la República de Macedonia. Todas las fuentes conocidas, muy fragmentarias, coinciden en describir a Espartaco como un hombre culto. Mayormente, las fuentes también coinciden en afirmar que Espartaco provenía de una familia de nobleza, deduciéndose que, por los escritos de Plutarco, su esposa era la profetisa de su pueblo, y normalmente los puestos en los oráculos eran propios de los altos estratos de la sociedad. Existe un relato acerca de una profetización del oráculo del dios griego Dioniso, a quien Espartaco rendía culto, que le vaticinó que sería un libertador. El supuesto origen noble es por su apodo. El nombre Espartaco era común en los príncipes y reyes de los reinos en la región de Tracia y el Mar Negro. Aparentemente, cuando el pueblo moedí fue invadido por Roma, se forzó a Espartaco a militar en las tropas auxiliares de Roma, de las que desertó, y al no ser ciudadano romano, fue capturado y reducido a la esclavitud junto a su esposa. Por su fuerza física, fue comprado por un mercader para luchar en la escuela de gladiadores de Capua de Léntulo, en Batiato. Así comienza la historia de Espartaco esclavo y gladiador. Nada te debo, nada te pido, me voy de tu vera, fíjame ya, que pago con oro tu carne morena, no maldigas paya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo dices yo no te pedí, no me eché en cara que esto lo perdí, te también a tu vera yo te lo perdí. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tu beso compré y a mí me supiste dar por un puñado de panel. Ay, bien pagado, ay, bien pagado, bien pagado, usted fue. Bien pagado, bien pagado, bien pagado, y te muero. Vale. Engaño, quiero otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Nada pío, no me llevo. Entre las paredes de sepultar pena y alegría que te doy me diste, y esta joya que ahora para otro lucirá. tiempo. Si tú eres la bien paga, porque tu beso compré, y a mí me supiste dar por un puñado de pané. Bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer. Bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer. Bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer. Bien pagado, bien pagado, bien pagado. Estamos escuchando a El Cigala en el tema La Bien Paga, pero vamos a continuar con Espartaco. El combate entre gladiadores es por muy lejos, está la idea de que comúnmente se tiene. En las escuelas de gladiadores, los prisioneros de guerra y los delincuentes convictos que eran considerados como esclavos eran entrenados en las habilidades necesarias para luchar hasta la muerte en los juegos de gladiadores. En el año 73 a.C., durante su permanencia en la escuela de gladiadores, Espartaco ideó y llevó a cabo una rebelión a fin de escapar junto con otros 200 compañeros. El plan fue tramado por Espartaco y sus compañeros Casto, Gánico y los celtas Crixo y Enomao, estos últimos de origen galo. Se armaron con utensilios de cocina y eludieron las legiones que los interceptaban. De los 200 que iniciaron la rebelión, solo 74 lograron escapar. Y algunas fuentes citan que una mujer los acompañó. Se presume que era acompañante de Espartaco. Los caudillos de la rebelión tenían seguidores esclavos por distintos motivos, por etnia, por ser los estrategas de la fuga, por sus aptitudes guerreras y posiblemente por su carácter de nobles antes de ser capturados por Roma. En el camino asaltaron un convoy que transportaba armas de gladiadores y se apoderaron de él y se refugiaron en el monte Vesubio, en el volcán, desde donde empezaron a llevar a cabo acciones de sabotaje contra las localidades vecinas. Espartaco estableció un reparto equitativo del botín entre todos sus hombres, lo que le atrajo un gran número de seguidores entre los esclavos de las fincas aledañas al volcán, con lo que comenzó el engrosamiento de sus fuerzas. Al tener conocimiento del motín, los romanos, sin dar gran importancia a este incidente, enviaron desde Capua una pequeña brigada de soldados, que fue rápidamente derrotada. Los esclavos sustituyeron sus armas de gladiadores con verdaderas armaduras romanas, lo que generaría mucha confusión a las legiones al enfrentarse a un ejército de igual uniforme que el suyo. Se sucedieron muchas batallas. Citaremos simplemente algunas. La más importante, la primera, la batalla del Vesubio. Las tropas rebeldes derrotaron a una unidad de 3.000 legionarios, bajando los rebeldes por la ladera más escarpada del volcán y sorprendiendo a los romanos que estaban esperándolos por otro lado, los cuales tuvieron muchas bajas. El resto de los romanos huyó y Espartaco y los suyos se quedaron con todas las armas y las provisiones. Fue la primera gran victoria de los sublevados. Tras la batalla del Vesubio, Espartaco y sus compañeros Crixo y Enomao se dedicaron a organizar un ejército regular, disciplinado, que pudiera enfrentarse con éxito a las poderosas legiones romanas. Entre los esclavos contaban con médicos, carpinteros, sacerdotes. De esta manera se preparó la construcción de armas y se organizó la infantería y la caballería. Con el constante afluir de esclavos de distintas partes del imperio, la legión esclava logró reunir primero entre 50 y 70 mil hombres. Tras la organización, se trazó un plan para futuras acciones: huir de Roma, marchando hacia el norte. Como los esclavos carecían de entrenamiento militar, las fuerzas de Espartaco mostraron cierta inventiva en su uso de los materiales locales disponibles, que a su vez resultó un uso de tácticas ingenioso y poco ortodoxas al enfrentarse a los disciplinados ejércitos romanos. Los esclavos rebeldes pasaron el invierno del año 73 a.C. armando y equipando a sus nuevos reclutas y expandiendo su territorio de sabotaje para incluir las ciudades de Nola, Nuceria, Turios y Metaponto. Estamos escuchando por el Cigala el tema La Bien Paga. Transmite para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate, su programa nocturno de los jueves, música, literatura y vida. Estamos recorriendo la historia de Espartaco y vamos a ir acortando la distancia con el final porque el reloj avanza. Todavía nos quedan algunos minutos, pero vamos a tratar de sintetizar las cosas más importantes. Los romanos enviaron contra los rebeldes dos legiones traídas de la frontera norte de Italia al mando del pretor Varinio. Esto suena a una hermosa anécdota bélica, ¿no? Recuerden que el objetivo inicial de los fugados, digamos, de los rebeldes, era huir de Italia por el norte, irse a la Germania, donde podían obtener la libertad. Estas fuerzas romanas trataron de cercar a Espartaco con una maniobra en tenaza, para lo que dividió sus fuerzas en tres partes. Espartaco, bien informado por sus espías, aprovechó la división de las fuerzas romanas y derrotó separadamente a los dos ayudantes de Varinio, y luego atacó a las fuerzas mandadas directamente por este, llegando al punto de capturar al propio caballo. Varinio tuvo que huir a pie del campo de batalla. Como resultado, el movimiento de los rebeldes se extendió a todo el sur de Italia. Muchas ciudades fueron tomadas y saqueadas por los esclavos, cometiéndose crueldades por parte de los ex-esclavos contra sus antiguos sucesores. Pero, como suele suceder, surgieron disensiones, diferencias entre los rebeldes, cuyo resultado primero fue la separación de un grupo de unos 20.000 hombres, compuesto en su mayor parte por galos y germanos. Aparentemente las diferencias estaban relacionadas con el plan de acciones futuras. Espartaco quería lograr que sus hombres salieran de Italia, pero Crixo y los suyos estaban empeñados en presentar batalla a los romanos, derrotarlos e incluso tomar Roma, aniquilando al opresor. Asimismo, es posible que Crixo estuviese respaldado también por los estratos pobres de la población libre que se habían adherido a la rebelión y que, como es obvio, no tenían intención de dejar Italia. Mientras las tropas de Espartaco se dirigían hacia el norte, Crixo y su ejército se dirigieron hacia el sur para sitiar Roma. Crixo no tenía la habilidad estratégica de Espartaco. El protector Arrio los interceptó y aniquiló en Apulia. Mató a 2/3 de los rebeldes, cayendo el propio Crixo en ese combate. Según cuentan los historiadores, los esclavos rechazaron el ataque de la legión y tras la victoria se embriagaron bebiendo vino para celebrarlo. Entonces los romanos volvieron, los encontraron ebrios y los masacraron. Así parece ser la leyenda del final de las huestes de Crixo. Y ya nos vamos a ir aproximando al final, vamos a resumir las últimas grandes batallas que dio Espartaco antes de terminar su lucha. Bueno, la guerra continuó. El gobierno romano, habiendo notado las constantes derrotas de sus legiones, tomó nota de la gravedad del peligro y envió los ejércitos de 2 cónsules, Léntulo y Gelio. Espartaco, con maniobras brillantes en los pasos de los montes Apeninos, les infligió una serie de derrotas, evitando las emboscadas que le tendieron los romanos y continuando su avance hacia el norte. Espartaco se enfrentó a la legión de Léntulo y la derrotó. Se dio vuelta y destruyó el ejército de Gelio, forzando a las legiones romanas a retirarse desbaratadas. Apiano afirma que Espartaco ejecutó a unos 300 soldados romanos capturados para vengar la muerte de Crixo, forzándoles a luchar entre ellos hasta la muerte como los gladiadores. A esa batalla siguió la batalla de Módena y ya podían ir rumbo al norte. Nada podía impedir que las huestes se fueran hacia el norte. Pero ahí sucedió algo poco comprensible, porque Espartaco se había separado de Crixo justamente por la teoría que tenía el segundo Crixo de luchar contra Roma, mientras que Espartaco quería solo lograr la libertad de su gente huyendo de Italia. Pero algo pasó, quizás estos últimos triunfos, el de los Apeninos, la batalla de Módena, hizo que Espartaco desistiera de seguir hacia el norte y decidió regresar hacia el sur. decidió enfrentar y destruir Roma. Obviamente no lo consiguió, la sitió, pero luego de un tiempo decidió continuar hacia el sur y rumbo de nuevo hacia la zona que les había dado origen. Se dio también en ese tiempo otra batalla, la batalla de Samnio, y todas las batallas, absolutamente todas, eran ganadas por los espartacos, los gladiadores rebeldes. Bueno, eso se fue sucediendo. Espartaco fue cada vez yéndose más hacia el sur. Prácticamente algunas historias cuentan que sus fuerzas, cuando tenían sitiada Roma, la asaltaron parcialmente. Había zonas de la ciudad de Roma tomadas directamente por los rebeldes y saqueadas por los rebeldes, pero no lograron derrotar por completo el Imperio Romano y quedarse con el poder de Roma. De modo que abandonaron ese objetivo y siguieron la marcha hacia el sur. Bueno, hay una serie de encuentros, de luchas, de relaciones de Espartaco con piratas y corsarios para poder conseguir los metales para fabricar armas, porque él seguía convencido de que tenían que armar un ejército indestructible con todo el armamento que se pueda imaginar en esa época. Necesitaba conseguir bronce fundamentalmente para la fabricación de armas. Y bueno, el objetivo central que se ubicaron, ya que no habían desistido de huir hacia la Germania, decidieron ocupar Sicilia y declarar la isla de Sicilia territorio libre en manos de ellos, pero no lo lograron. No lograron conseguir las embarcaciones y las formas de atravesar el mar para llegar a la isla de Sicilia. Bueno, las luchas continuaron y bueno, y el fin de la guerra llegó. Los romanos sumaron 20 legiones, alrededor de 120.000 hombres, para lanzarlo contra las huestes rebeldes. Espartaco intentó negociar con los romanos para dar fin al conflicto antes de que se constituyeran todas las fuerzas que estaban acumulando los romanos. Pero Craso, que estaba al frente de las fuerzas romanas, se negó. Una parte de las fuerzas de Espartaco rompieron el confinamiento y huyeron hacia las montañas. Y las legiones consiguieron alcanzar a una parte de los rebeldes separadas del ejército principal y mataron 12.000 combatientes. Sin embargo, las regiones de Craso también sufrieron pérdidas, ya que los esclavos en huida se dieron la vuelta para enfrentarse a las fuerzas romanas, derrotándolas en un principio, pero finalmente fueron derrotados. A Espartaco le quedaron, después de esas escaramuzas, alrededor de 80.000 hombres todavía. Por fin, las tropas de los esclavos se acercaron al sur, a la zona de Brindisi, posiblemente con la idea de cruzar el Adriático y desembarcar en Grecia o Iliria. Sin embargo, Espartaco quiso hacer la prueba. Al llegar cerca de la ciudad, sus espías le informaron de que Lúculo ya se encontraba en ella. Entonces retrocedió para enfrentarse a Craso y Pompeyo. Bueno, así fueron pasando las cosas y la última batalla, la del río Silario, se libró, y algunos historiadores dicen que antes de la misma se llevaron el caballo de Espartaco y él lo mató con su espada diciendo: la victoria me dará bastantes caballos de entre los enemigos y si soy derrotado ya no lo necesitaré. Quizás sea esta la última frase que vamos a recordar en este programa de Espartaco, que obviamente terminó su lucha con la derrota. Se impuso el imperio. Así terminó uno de los grandes rebeldes de la historia. Casi imposible de creer que un esclavo, que un gladiador, haya logrado integrar y formar un ejército de semejante envergadura para enfrentar nada más ni nada menos que al uno de los imperios más poderosos de la historia del mundo, el Imperio Romano. Y con esto vamos a dar por finalizado. Hay muchísimas más cosas que se podrían haber contado de Espartaco, que por supuesto las tuve que pasar de largo porque ya estamos en hora de finalizar. Nos vamos con el Cigala interpretando un tango, Nostalgias. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si mi amor fue flor de un día, porque causa siempre a mí esta cruel preocupación. Quiero por Dios que mi copa sal, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca, sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentí que otra a tu lado pronto la hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Ya sobre el final del programa estamos escuchando a Diego El Cigala interpretando el tango Nostalgia. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves que desarrollamos todas las semanas junto con Marina. Y me abandoné un tu tango gris, quizás a ti te llena igual que algún adiós sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola triste y esta noche, noche negra sin estrella. Si la copa trae consuelo, aquí estoy con mi desvelo para darlo una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar tu risa loca, sentí junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentí que otra a tu lado pronto, pronto la hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo, va a vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Y de este modo, escuchando el último tema de El Cigala, Nostalgias en tiempo de tango, damos por finalizado este programa. Los voy a despedir en nombre de Marina, cuya comunicación se me ha interrumpido, De modo que les dejo el saludo de Marina y el mío también a todos ustedes y los invitamos a un nuevo programa el próximo jueves, en este mismo horario, a las 9 de la noche. Agradecemos mucho la atención que nos han dispensado y les deseamos muy buenas noches. Muchas gracias. Chao.